Bombocila, videos recomendados de la semana. En Recomendados Bombocila, queremos compartir esta semana dos videos documentales cortos realizados en el extranjero sobre la revuelta de 2019. El primero fue editado en México en 2019, dirigido y editado por Fernanda Besné. Recoge imágenes capturadas por celulares que le llegan por redes sociales durante las protestas. En 4 minutos explica a quien esté fuera de Chile lo que estaba sucediendo aquí. El video está en castellano, pero cuenta con subtítulos en inglés y se llama ¿Qué pasa en Chile? El segundo video se llama Chile, de olhos bem abertos, una producción brasileña de 7 minutos que también busca explicar a los brasileros y a quien desconozca el contexto sociohistórico chileno lo que estaba aconteciendo en Chile en ese momento. Realiza una crónica de la lucha del pueblo chileno contada en los 30 días que siguieron al 18 de octubre de 2019. Este video fue lanzado el 18 de noviembre de ese mismo año. Está en castellano y cuenta con subtítulos en portugués. Ambos videos, ¿Qué pasa en Chile? Y Chile, de olhos bem abertos, nos permiten recordar los acontecimientos y la efervescencia de ese final de año, pero también reflexionar sobre cómo nos veían afuera, cómo posiblemente nos ven hoy y cómo nos posicionamos en el contexto latinoamericano y mundial en cuanto a nuestras complejidades y desafíos de cara a un proceso constituyente tal como se nos presenta hoy. Pueden encontrar ambos videos buscando Chile en bombocila.com, documentales para ver y debatir. Esto fue Bombocila, videos recomendados de la semana.